37 minutos. La Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, la asunción del Convenio de Estambul en el 2014 y la Ley de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres de 2007 son las leyes que amparan las políticas con las que las distintas administraciones tratan de frenar la violencia machista, que desde 2003, desde que se tienen datos registrados, ha provocado el asesinato de 1.027 mujeres, 51 de ellas en este 2019. Son cifras, son datos que van a escuchar mucho en la jornada de hoy, en este 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Y es precisamente por ese motivo por el que desde las administraciones pues se llevan a cabo diferentes iniciativas y actos institucionales en jornadas como las de hoy. Y eso es lo que va a ocurrir en el Ayuntamiento de Ubrique a partir de las 12, acto institucional con lectura de manifiesto en el Ayuntamiento de esa localidad. La delegada de Mujer y Política de Igualdad, Madalena Burdallo, pues será quien asuma desde luego esa responsabilidad. Madalena Burdallo, buenos días. Hola, buenos días. Pues no queremos dejar pasar la oportunidad cuando faltan tan solo pues unos escasos 20 minutos para que tenga lugar ese acto institucional de invitar a todos los ubriqueños que nos estén escuchando a que participen en esta iniciativa, que participen, a que se sumen, porque lo que está claro es que esta es una realidad que no se puede ni silenciar, ni negar, ni desacreditar, como parece que últimamente sí que se hace, ¿verdad? Pues sí, invitamos a todas las personas que puedan y quieran acercarse para que dentro, como tú dices, dentro de 20 minutitos nos veamos en la puerta del ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, porque tenemos que hacer un esfuerzo más por darle visibilidad a las mujeres que sufren violencia de género, a las mujeres que son asesinadas, y tenemos que dar todos y todas la cara y manifestar nuestro rechazo, nuestra repulsa a estas actuaciones machistas y que atentan contra las mujeres. Vamos a recordar porque, aunque como decíamos antes, es una situación que no se puede negar ni se puede desacreditar y mucho menos, ignorar. Y de hecho, a las situaciones me remito, ¿no? En el tema de concienciación. Ayer tuvimos la octava marcha contra la violencia de género, hoy tenemos este acto institucional, pero además también, en paralelo, hay muchísimas iniciativas que se están llevando a cabo. En el marco educativo, por ejemplo, los alumnos del Sagrado Corazón han presentado sus proyectos en convocatoria relacionada con otro marco, pero que también se han sumado a plantear esta temática. Incluso los alumnos del IE Los Remedios también están preparando iniciativas de cara precisamente a esta jornada 25 de noviembre. Son realidades de las que cada vez somos más conscientes y socialmente, ahí está ese respaldo, ¿no? Sí, toda la ciudadanía, ¿no? Toda la sociedad en general, desde diferentes ámbitos, se trabaja mucho en torno al 25 de noviembre. Las administraciones, pues como no cabe de otra forma, tienen que ser, pues trabajamos a lo mejor un poco más de forma más institucional, pero los centros educativos tenemos conocimiento, al menos aquí en Ubrique, que prácticamente todos elaboran diferentes tipos de actividades con diferentes formatos. Unas se quedan dentro del centro, otras salen a la calle, pero eso, trabajan todo lo que es el respeto, la concienciación y la lucha contra la violencia de género. Y como digo, la administración, nosotros como ayuntamiento, pues no nos queda más que hacer todas las iniciativas, aparte de las que se plantean en el Consejo Local de la Mujer e Igualdad, que es de donde sale el grosso de actuaciones en torno a este día, pero también todo lo que se nos transmite desde otras administraciones, ¿no? Por eso el motivo de hoy es de la lectura del manifiesto conjunto, porque hacemos que sea algo a nivel más institucional y a nivel que coge toda la provincia y el manifiesto en concreto toda la comunidad autónoma. Claro. Para terminar con la violencia contra las mujeres en todas sus formas, es clave tener legislaciones. Eso es básico, ¿no? La ley. Y ahí es un campo en el que no se puede operar hasta donde se puede operar cuando hablamos de la administración local, ¿verdad? Luego las políticas públicas, que ahí sí que se operan en ese ámbito, ¿no? Porque es más global. Pero también es importante pensar y reflexionar en esos contextos culturales, ¿no? Que es lo que siempre hemos comentado. Intentar cambiar, intentar mover la sociedad. Y ahí está el marco de la educación, donde también desde Mujer y desde Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Ubrique pues apuesta, ¿no?, en este sentido. Sí, la ley, como bien dice, el pilar básico, ¿no? Sin un pilar legislativo no podríamos hacer ningún tipo de actuación. Tenemos leyes tanto a nivel nacional como a nivel autonómico que respaldan la protección y la prevención de la violencia de género. Y luego a nivel local sí que es verdad que nosotros en todas las etapas educativas, desde infantil hasta secundaria, hasta la última etapa de secundaria trabajamos en todos los niveles algún tipo de actividad adecuada, obviamente, a las edades de los alumnos. No, en primaria no se trabajan los mismos conceptos ni de la misma manera que se trabaja en secundaria, ¿no? Que a lo mejor ya sí se trata más directamente el tema de la violencia, y en primaria se trata más un poco más lo que es la coeducación y la concienciación, ¿no? Pero bueno, adaptándonos a las diferentes edades del alumnado, pues se va trabajando esto, que tiene que ser algo que los jóvenes, los más pequeños y la gente más, los adolescentes, pues adquieran y lo interioricen en sus patrones de vida y sepan que tienen que no tolerar la violencia y luchar por la igualdad real. Bueno, no queremos robarte mucho más tiempo, simplemente queríamos recordar que hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género. El San Antonio de Violeta nos lo recordó anoche, cuando pudimos verlo, y a las 12 tiene lugar esa concentración en las puertas del Ayuntamiento con la lectura de ese manifiesto, el lema consensuado por todas las diputaciones andaluzas: no toleramos violencia contra las mujeres, juntas, fuertes, decididas. Con esa invitación, Madalena, si te parece, nos vamos a quedar y agradecerte el que durante estos minutillos previos nos hayas podido atender. Sí, nos vemos en 15 minutos en el Ayuntamiento. Buenos días a todos. Muchas gracias, buenos días.